Anoche estuve en el hospital Noti, se hacía una vigilia. Continuamos en esta campaña de apoyo a César Castillo, que es el que echaron de manera arbitraria en el Hospital Central solo por ejercer su legítimo derecho a la petición ante las autoridades, protesta en contra de sueldos indignos, mejores condiciones de trabajo y demás. Se hizo anoche, repito, una vigilia prendido de velas, incluso hubo una murga estilo porteño que también se desplegó, bueno, en fin. Hablamos con una trabajadora del Hospital Noti, que no quiso dar su nombre por miedo a la persecución, que eso es otra cosa que está ocurriendo en todos los efectores públicos mendocinos, la persecución de los trabajadores públicos por el solo hecho de opinar distinto. Bueno, ¿te parece? Arranquemos escuchando a la trabajadora. Dale. Ana María, integrante de la coordinadora de rondas. En tanto la Plaza San Martín, jubilados, jubiladas, ronda número 77 esta, o 76. 74. 74, número bueno. 74. Siempre tiro para arriba. Ajá, bueno. Bueno, en fin, hoy el motivo de la ronda es algo muy particular porque van a entregar una punta de firma. Sí, sí. Desde hace un tiempo que hemos estado juntando firmas, solicitando el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas de Mendoza. Entonces, las planillas las vamos a entregar ahora, las vamos a llevar al PAMI. El objetivo es que el PAMI o el director del PAMI cumpla con lo que dictaminó el juez Quirós del juzgado número 2 federal. Que tienen que volver al programa de Vivir Mejor, que era el programa que le posibilitaba a los jubilados y jubiladas adquirir los medicamentos sin cargo. Entonces, como ya llevamos mucho tiempo de que no se cumple con lo dictaminado, hemos pedido, digamos, el apoyo a los mendocinos y mendocinas. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer entrega de esas planillas y una nota al director del PAMI. Bien, que es el señor Livinchuk. Nunca me acuerdo, su nombre en particular, pero sé que es Livinchuk. Sí. Que es contador, hasta donde yo me acuerdo. Creo que es abogado, creo, no sé. Bien, ahí escuchamos la opinión de que nos acercaba el querido gato Ángel Basile sobre esta situación que se está dando en la salud mendocina. Bueno, gato, ¿qué más tenemos para hoy? Ah, bueno, bien, entonces, bien. Hola, hola. Bueno, ahí hola, sí. ¿Se escucha? Sí, gato, ahí bueno, te escuchamos. Sí, me equivoqué, metí la pata, me mandé un audio de ayer, en la mañana, y en realidad es otro que tenemos aquí escuchado. Por suerte esto no está en vivo, así que lo podemos arreglar. Mirá, a no ser que volvamos el tiempo atrás, nos metamos en la máquina del tiempo, nos volvamos tipo 10 de la mañana y arreglemos todo, eso podría ser. Si no, ya salió ya. Aunque se olviden. Ah, ¿viste la lapicera de Hombres de Negro? Clic. Le hacemos así y entonces se olvida de lo que pasó. Vos sabés, querido gato, que te quería completar esto que vos decías del embajador. Y se me acordó, mirá, me hago el erudito yo. Me acordé de la frase de Arturo Jauretche cuando dice: el tema no es los gringos que nos quieren comprar, sino los criollos que nos quieren vender. Y ahí está el problema. Bueno, eso pasa en toda Latinoamérica. La macana que este hombre, los diplomáticos norteamericanos siempre usaron la sutileza para expresarse, y mientras por abajo la CIA hacía toda la porquería que ha hecho siempre, ¿no? Este tipo es un total descarado. total y absoluto descarado. En fin. Bueno. Total repudio, ¿no? Ahí estamos, no sé si estamos para escuchar el audio que quería escuchar. Bueno, acá me dicen desde los controles que estamos listos, querido gato. Ahora sí, ahí está, vamos. Preséntalo. Bueno, ahí, repito, es una trabajadora del Hospital Noti que nos contaba el porqué de la vigilia de anoche y bueno, la situación laboral en particular del sector. Ahí va. Hospital Pediátrico Dr. Humberto Noti, se está haciendo una concentración en tanto el reclamo, primero de un sueldo digno y segundo la reincorporación de César Castillo, trabajador enfermero en el Hospital Central, despedido de manera arbitraria. Bueno, y acá también se va a hacer un eco de eso. Sí, estamos apoyando a nuestro compañero del Hospital Central, que fue despedido sin justa causa, sin previo aviso, y arbitrariamente, y bueno, somos todos empleados del régimen 15 del Hospital Noti reunidos en reclamo de una recomposición salarial que venimos pidiendo desde el 2020 aproximadamente. Recordemos que los del régimen 15 son prestadores. No, en realidad el régimen 15 es empleados de planta del hospital que pertenecen a diferentes agrupamientos. Dentro del régimen 15 tenés servicios generales, técnicos, tanto en laboratorio, en quirófano, en farmacia, enfermeros que no sean licenciados en enfermería, profesionales sin ley de carrera, mantenimiento y administrativos. A diferencia, ¿y el 27 vendría a ser? El 27 nuclea todo lo que es profesional asistencial, que vendrían siendo los licenciados en kinesiología, en fonoaudiología, odontología, médicos y licenciados en enfermería. Bueno, ahí está, buena la, vale la aclaración. Pero bueno, en fin, a este muchacho lo echaron de manera arbitraria. Yo sé que lo echaron porque estaba haciendo, reflejando denuncias dentro del mismo hospital con respecto a falta de insumos, apriete de compañeros y demás. Sí, en realidad él era un es aún un participante muy activo en todas las protestas, tanto por el pase a planta, porque de hecho él ni siquiera es personal de planta, es prestador, nunca pasó a planta en el Hospital Central y ahora, bueno, fue despedido. ¿Y acá en el Noti? No, por el momento la verdad que hemos sido cuidadosos y hasta el momento no ha habido ningún despido. ¿Ni aprete, persecución, nada? No. En su momento, en algún momento hubo algún llamado de atención, pero en realidad nunca se sintió como una presión institucional desde el hospital de querer parar nada, sino más bien de cuidarnos, porque, a ver, hay que entender algo, los directivos también son compañeros nuestros, también son empleados, ellos no tienen... Sí, pero igual el trato, acá, o sea, eso quería reflejar, acá el trato es diferente, no lo que está pasando en el Hospital Central, donde hay una licenciada en enfermería que en algún momento estaba vacunando codo a codo con las mismas personas que hoy está ella apretando, persiguiendo, despidiendo. No, acá no hemos sufrido ningún tipo de apriete por parte ni de los directivos ni de ninguno de nuestros compañeros. La verdad que es un clima de apoyo, estamos todos peleando por lo mismo. Entendemos desde el hospital que somos un equipo de salud, que todos conformamos el equipo de salud, que así como un médico está en la atención al paciente, todo el equipo de salud está en esa atención. Estamos todos comprometidos por la atención de los niños y sabemos la importancia y la relevancia que tiene el hospital dentro de la región. Sí, eso es realmente muy importante, lo mismo que el Hospital Central, la región Cuyo con mucho renombre y bueno, prestigio, legitimidad, en fin, con mucho reconocimiento del pueblo también, ¿no? Sí, y sobre todo, a ver, obviamente el Hospital Central es el hospital por excelencia de más alta complejidad de Mendoza en el sector público y en la región, pero siempre en el Noti se pone en juego esto de estamos hablando de niños y los niños siempre tienen una importancia especial y un afecto especial. Yo creo que también eso tira mucho al apoyo de la población y al apoyo de la comunidad en general. ¿Quién no ha tenido un conocido, un familiar, un hijo, el hijo de un amigo, alguien que se hizo atender en el Noti? Y uno siempre que habla del Noti, encuentra buenas experiencias, encuentra buenas referencias. Acá la gente es humana, acá a pesar de las condiciones laborales siempre se presta un buen servicio, siempre se trata de ofrecer la mejor atención a los niños. Entonces creo que eso es por ahí lo que se ve reflejado en la población. Bien, ahí escuchamos el reporte que ha preparado nuestro querido corresponsal, el gato Ángel Basile, sobre este tema del Noti. Mirá, gato, estoy pensando, estamos hablando del Noti, o sea, un hospital insignia. Tal cual. Y tiene el desfinanciamiento que está teniendo hoy y el destrato por parte del gobierno, ¿no? A los trabajadores, a la cuestión de la dignidad en los espacios de trabajo, falta de inversión en la infraestructura, falta de inversión en insumos, y recalco, en tanto el hospital Noti no hay problema, pero sí en el hospital central hay una gran persecución y apriete de los trabajadores. Así que, bueno, el total repudio, ¿no?, de esta situación. Bueno, tenemos un poquito más de ahí para seguir comentando. Claro, vamos. El común denominador. Igual, ¿no es la primera noche que hacen esta...? No, esta es la tercera vigilia que hacemos en el hospital. Empezamos el miércoles pasado. La idea inicial era buscar una manera de hacernos escuchar, de hacer ver nuestro reclamo, que como digo, lo venimos haciendo hace un montón, sin resentir la atención, sin resentir, como ven, estamos en la entrada del hospital, pero en un horario donde esta entrada está cerrada, estamos en la vereda, que es un espacio público, prendemos velas, nos reunimos, nos sacamos una foto, cantamos el himno, fuera de nuestros horarios de trabajo, dejamos a nuestra familia en nuestras casas, o nos venimos con nuestra familia, y la idea es esa, hacerlo sin resentir la atención, sin resentir nuestros horarios de trabajo y nuestras tareas. Y bueno. Y que se visibilice lo que está pasando. Bien, y en tanto, bueno, lo último, el tema de los sueldos, que es una de los reclamos también, que se están efectuando. Bueno, acá te abro el micrófono, con esto cerraríamos la nota, pero sería importante saber tu opinión. Ok. El principal, lo que hizo que la gente se reuniera y que empezáramos con este movimiento, con estas reuniones, fue el hartazgo o la indignación que sentimos. Hay que tener en cuenta que somos personas capacitadas, que hace años que trabajamos en este hospital, que hemos estudiado, que nos hemos formado, que nos hemos preparado. Especialización altísima ahí para poder trabajar. Por ahí. Supuesto. Y nuestros sueldos son indignantes, esa es la palabra. Yo creo que la gente se empezó a sumar. Al principio éramos pocos y nos empezamos a sumar porque es indignante. Y es indignante sentir que quienes deberían cuidarte y quienes deberían apoyarte y hacer oír tu reclamo, no hacen nada. Esa es la sensación. Tenemos un gremio que nos represente, que debería estar haciendo esto por nosotros. Y tenemos que estar a esta hora de la noche prendiendo velas adelante del hospital para que se escuche que nos estamos muriendo de hambre. Hay compañeros que renunciaron porque ganaban 450 mil pesos en el hospital. Y terminaron renunciando. Es indignante. Yo creo que por eso cada vez somos más. Porque no se puede seguir así. No estamos pidiendo ni limosnas, ni pactos basuras como los que se firman. Queremos dignidad. Claro. Simple y llanamente es. Recordá que... ¿Cuántos trabajos tenés vos? Yo en este momento, 3. ¿Y, ¿sos mamá? Soy madre, pareja? Estoy casada, tengo 2 hijas chiquitas. El miércoles pasado vine con mis 2 hijas. Hoy se quedaron con el papá. ¿Y cómo hacer? Tengo que renunciar a muchas horas de familia y a muchas horas con mis hijas para llegar a tener un sueldo, no te voy a decir alto, un sueldo promedio. Ajá. Después de haber estudiado, si me pongo a sumar todas las carreras que hice, más de 10 años Tengo que tener 3 trabajos. Y no es porque en el hospital trabaje poco, trabajo 40 horas semanales. Y tengo que salir de acá y tener 2 trabajos más para poder llegar. 40 horas semanales en el NOTI. En el NOTI. Más 2 trabajos. 2 trabajos privados. Bueno, con eso cerramos. ¿Qué opina la gente después? Muchas gracias. Bueno, no hay por qué. Gato, ahí es tremendo el pluriempleo de la gente de la salud. Es tremendo. Y abarca a todos y a todas. Sí, no. Perdón la corrección. Voy a hacer una corrección. Dale. ¿Sabes qué? Se usan muchas palabras por ahí para poder bajar el tono de lo que está sucediendo. No es pluriempleo, es explotación laboral esto, básicamente. Y es lo que hay que entender, el por qué. ¿Por qué el cansancio, el agotamiento y el desgaste a la hora de que tengan que rendir como se debe, ¿no? Vos imagínate una persona que tiene que hacer una transfusión y se cae de sueño. ¿Me explico? No, claro, claro. No, y mira, sabés que veo también, entiendo la demanda, ¿viste? Pero por ahí también se les exige muchísimo y resulta que la persona viene de, no sé, de estar 24 horas despierta y del otro trabajo. Y bueno, y los que son pacientes jodidos estar enfermos también reclama buena atención y ahí se arma una cadena de pobres contra pobres, en realidad. Claramente. Fuiste perfecto, es perfecto lo que estás diciendo. Porque es lo que está pasando. Nombran a una persona a dedo que, repito, en plena pandemia, por lo que yo pude hablar fuera de micrófono, codo a codo, poniendo, con el riesgo que eso implicaba, poniendo vacunas a toda la población, oye, que como tiene una banda más en el hombro, se cree que tiene todo el poder, ¿no? Y de la manera más miserable trata de la peor forma a sus compañeros. bueno, eso es... una alienación, básicamente, ¿no? Porque sos pobre y te dan un poquito de poder, crees que le vas a poder pisar la cabeza, o tenés que pisarle la cabeza a tus compañeros. Claro, y otra cosa, Gato, ¿en qué momento pasamos de los héroes y los aplausos a las 8 de la noche a esta situación, viste, de destrato, de descrédito? Porque también está eso, descrédito, viste, son ñoquis, son vagos, son gente que está de arriba, claro. A ver, no sé, a ver si vos tenés una explicación a eso. No. Me sale la palabra no obesil, una vez más. Pero no puede, es una persona que quiere manipular la opinión pública, básicamente. O sea, que para poder llevar agua para su molino y generar, el tribuneo de un montón de personas que, como vos muy bien dijiste, a las 9 de la noche salían a hacer palmas en los balcones y hoy dicen vayan a laburar, agarren la pala y esas cosas. Bueno, Gato, ¿tenemos algo más o dejamos acá? Eso solo. Hay 2 audios más que los van a poner ustedes al aire. Son 2 legisladores provinciales que se acercaron. Uno es Flavia Manoni por Compromiso Federal y Emanuel Fugasotto por el Partido Verde, que se acercaron a apoyar este reclamo, haciendo un repudio por lo que había pasado anoche. Anteanoche, en el Hospital Central, donde también reportamos que hubo un apriete por parte de trabajadores de vigilancia privada a los trabajadores de los enfermeros que salieron a hacer una asamblea en la puerta de la guardia. Y bueno, y otras expresiones con respecto a la audiencia pública que se va a hacer el 2 de agosto por parte de Fugasotto, que está también hace un repudio y una reflexión al respecto. Bueno, bien, entonces en uno de esos audios vamos a tener algo de minería también. Bueno, Gato, muchas gracias. Abrazo grande y bueno, todavía estoy esperando los regalos. Yo dejo eso nada más así. Me hago el sonso y tiro esa piedrita. Bien, bueno, a quien le llegue, que le llegue.